Proseguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con un anticipo de un evento que va a llegar pues la próxima semana, en concreto los días 1 y 2 de junio. Una de las citas por estas fechas ya más tradicionales, porque llegamos nada menos que a la novena edición. Estamos hablando de la Bajada Romana, cada vez con más seguimiento, con más participación. Ya decimos que iremos, a medida que avancen estos días, centrándonos más en profundidad, pero hoy queríamos llevarles un avance de lo que se ha preparado por parte de la Asociación Romana de Ubrique, como saben, asociación cultural que pone en marcha, en colaboración con el ayuntamiento de nuestra localidad, esta iniciativa. Estamos llegando, como decimos, a la novena Bajada Romana, y de ello vamos a conversar con una de las integrantes de esta asociación cultural, su secretaria, Josefina Herrera. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Queríamos, como decimos, ofrecer a los oyentes un avance. Además, alguno de ellos seguro que ya cuenta con alguna de las imágenes de lo que es el cartel y bueno, pues también de lo que son las diferentes actividades que van a tener lugar con motivo de esa Bajada Romana. Si te parece, Josefina, comenzamos por ahí un poco. ¿Cuáles serían las novedades entre lo que estáis preparando? Pues como novedad este año es que el día 1 de junio, el viernes, digamos que las actividades se centran en lo que es el yacimiento de Ocuri, que otros años, el mismo viernes, pues se hacía en la plaza del ayuntamiento también. Pero hemos preferido hacer algo distinto, darle un poco también más de protagonismo a lo que es el yacimiento de Ocuri, que al fin y al cabo, digamos que la asociación, el fin que tiene es promover pues nuestro pasado histórico, nuestro pasado romano, y por supuesto pues promover lo que es el yacimiento en sí y la calzada romana, ¿no? Entonces pues queríamos eso, llevar a cabo alguna actividad que tuviera que ver con el mundo romano y justamente pues allí, en Ocuri. Entonces, bueno, cuando quedamos con el concejal, con José Manuel Rivera, le comentamos que nos gustaría que ese día se hiciese algo, algún tipo de actividad o teatro, lo que fuera, lo que ellos encontraran. Y bueno, pues han encontrado lo que es la recreación de un funeral romano a cargo de Gades Aeterna, que es una empresa de Cádiz, ¿no? Y bueno, sería a las 8 de la tarde. Las invitaciones se recogerían en la oficina de turismo. Hay un aforo limitado, por lo tanto, bueno, todo el que quiera ir, pues un poco que se deprisa por recoger las invitaciones. Y después, a las 9:30, pues tendremos una cena romana en lo que es en la venta de Ocuri, en el bar del centro de recepción de Ocuri, siguiendo las recetas del recetario de Apicio. Entonces, bueno, pues un poco volver a esos orígenes romanos, incluso en lo que comían, ¿no? En degustar pues el tipo de comida que en aquella época pues podían comer los romanos, ¿no? Eso será el viernes 1 de junio, en la previa a la bajada en sí, que sería el sábado. Como nos comentas, sí. Josefina, es una de las grandes novedades el hecho de que se centran los actos allí en Ocuri, en el yacimiento. Además, lo que es esta iniciativa en sí, ¿no? El funeral romano que se va a recrear. Y aparte de eso, aunque ahora seguiremos, si te parece, con lo que sí. Es el programa de actividades, uh-huh. Hay que destacar que la otra gran novedad correría a cargo del primer concurso de fotografía Romana de Ubrique, uh-huh. ¿No? Así es, también hemos querido un poco, pues, no sé, dar un poco de protagonismo a la bajada, en el sentido de que, bueno, pues las personas que así lo deseen, pues también puedan participar en lo que es este concurso de fotografía, que serviría para que el próximo año pues tengamos el cartel anunciador de la bajada. Por tanto, un concurso que se va a centrar en lo que es la bajada del 2 de junio. Hay que estar allí presente y recoger las imágenes de cómo se va desarrollando. Y bueno, entre esas imágenes, pues ya se elegirá, ¿no? Exactamente. Hay dos versiones, digamos, de concurso, dos formas. Una es a través del, bueno, el concurso ordinario, digamos, normal, ¿no?, que es a través de fotografías que se presentan a través del correo electrónico de Romano de Ubrique, y después otra modalidad que es a través del Twitter. Todo esto esta información está en el blog que tenemos de los romanos, que es romanosdeubrique.blogspot.com, y ahí pueden acceder. También estamos promocionando todas estas actividades a través del Twitter de los romanos de Ubrique y a través del Facebook también, ¿no? O sea que pueden acceder a toda esta información pues a través, como digo, del Twitter y del Facebook y del blog que tenemos los romanos de Ubrique. Pues donde están todas las bases del concurso de fotografía, que es el ayuntamiento el que en este sentido colabora con el premio, ¿vale?, del concurso de fotografía. Sí, que serían 200 euros, creo, ¿verdad? En la modalidad general, euros, ¿no? Sí, exactamente. Y 100 en la modalidad de Instagram. De Instagram, ahí va. Sí, sí. De todas formas, como tú comentas, lo que haremos además nosotros para aquella persona que quiera conocer las bases en profundidad, pues colocaremos el enlace de esa página web de romanosdeubrique.blogspot.com.es, ese enlace que nosotros también lo ofreceremos a través de nuestro blog para que puedan conseguir toda esa información sobre la convocatoria de este primer concurso de fotografía Romanos de Ubrique. Es como decimos, sin duda, una de las grandes novedades y bueno, pues una bajada romana que, como estamos viendo, va creciendo, ¿no?, en cuanto a actividades y también lo vamos comprobando en cuanto a participación, ¿no? Sí, sí, claro que sí. La verdad que cada vez son más personas, y no solamente de Ubrique, sino de otras localidades que les gusta, digamos, no sé, pues participar de esto, de recrear la historia, y la verdad que colaboran con nosotros, ¿no? También quiero decir que desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, este último ahora, pues cuando no lo ha permitido el tiempo, obviamente, el segundo sábado de cada mes, pues estamos en el yacimiento de Curi, haciendo recreaciones. Son distintos personajes que van hablando a lo largo del recorrido del yacimiento. También está la Legio Décima, que también explica que era una legio, y también hacen pues algunas luchas, que todo eso gusta mucho a los visitantes. Y de hecho, por ejemplo, el cartel que hemos sacado este año para anunciar la novena bajada romana, pues son las mujeres, porque ese día que hicimos la fotografía, estábamos recreando las matronalias, las matronales feriae, que es una fiesta que se celebraba en marzo, pero no pudimos celebrarla en marzo por el mal tiempo, y lo hicimos en abril, y eran unas fiestas que se dedicaban a Juno Lucina, que era la diosa de las parturientas, y bueno, en este caso fue Postumia Honorata la que llevó a cabo la ceremonia y todo el acto. La verdad que fue emotivo, porque como yo les dije a los visitantes que tuvieron el privilegio de verlo, que era después de 2000 años, era la primera vez que se volvía a celebrar unas matronales feriae en Ocuri, ¿no? La verdad que en ese sentido pues estamos muy satisfechos de poder poco a poco ir avanzando en un poco ir aprendiendo más de nuestra historia y mostrarla a todos los visitantes que cada sábado, cada segundo sábado de cada mes, pues vienen a vernos al yacimiento de Ocuri. Porque estamos hablando hoy de esa bajada romana que tendrá lugar el día 2 de junio en concreto, con la previa que hemos comentado, el día 1, pero como nos recuerda, ¿no?, la verdad es que la cantidad de eventos es grandísima a lo largo de todo el año, desde octubre a mayo, solo con el intervalo de después de la bajada romana del verano, pero el resto del año la verdad es que hay constancia en cuanto a dotar de contenido también con esas recreaciones la ciudad romana de Ocuri, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos de personajes, tenemos una matrona, tenemos a Postumia Honorata, por supuesto, que como digo, bueno, es el único personaje que sabemos a ciencia cierta que existió de verdad en Ocuri. Sabemos el nombre, que es Postumia Honorata, sabemos a lo que se dedicó, que fue una sacerdotisa del culto imperial, un personaje muy muy muy importante dentro de la sociedad romana, ¿vale? Y tenemos también una esclava, después tenemos a una niña, tenemos a Legio, y bueno, hay personas que también quieren últimamente, en este último mes, pues se quieren, digamos, involucrar en esto de la recreación. Entonces vamos a ampliar personajes para el próximo octubre. Tendremos más personajes dentro de esa recreación que hacemos cada mes en Ocuri. Pues esto, insistimos, el segundo sábado de cada mes, desde octubre hasta mayo, y ahora en junio, la Bajada Romana. Hablamos de las iniciativas previstas en Ocuri el viernes 1 de junio. Si te parece, Josefina, sí. Vamos a continuar con el sábado, sí. con un poco cómo se desarrollaría esa jornada, esa bajada. Sí, pues tenemos previsto que a las 10 de la mañana saldría el autobús desde la estación de autobuses. Hay que decir que es gratis para todas las personas que vayan vestidos de romanos, pues, que vayan a hacer la bajada. Y entonces a las 10 saldremos desde la estación de autobuses para con destino a Benaocaz. Y desde Benaocaz saldríamos a las 11:30, ya tomaríamos rumbo hacia Ubrique a través de la calzada romana. A la 1 se tiene previsto que se abra el mercado artesanal de la plaza del ayuntamiento. También pondremos un campamento, la castra romana y juegos romanos infantiles, ¿vale? También habrá allí juegos. Después se tiene previsto que sobre la 1:30 pues vamos a llegar desde Benaocaz y haremos el desfile ponemos la plaza de Astoria, pero en realidad nos venimos hacia la Avenida de España para no interrumpir el tráfico, lo que es la Estrella, sí. Desde donde empieza la parte peatonal de la Avenida de España. Pues desde ahí comenzaremos con el desfile. Y estará la Legio Décima Equestris de Romano Durique, estará el grupo de civiles de ocuritanos, estará Postumia Honorata, por supuesto, y también pues contamos con participantes de Aroche, de un pueblo de Huelva, ¿vale? En el que ya el año pasado nosotros estuvimos allí también, participando de su recreación, y este año pues viene un autobús con personas de Aroche. Viene el alcalde, viene la arqueóloga y viene un grupo también de música que se llama Grupo Municipal de Recreación Histórica de Baevia Aruchitana de Aroche. Sí. También contamos con la participación de los gladiadores de Mérida, de Mérida Ludus Gladiatorum, y también vienen este año la Asociación Histórica Romana Centuria Novena Legio España de Punta Umbría de Huelva. Entonces, bueno, contamos con, como digo, con personas que de otros puntos de, en este caso de Andalucía, ¿no? Que también ellos llevan a cabo recreaciones y que van a estar con nosotros aquí este año, pues, colaborando con nosotros y disfrutando de este evento, ¿no? Así que, como comprobamos, un programa bastante amplio y que se va a desarrollar durante toda la jornada, insistimos, del sábado 2 de junio. Esperemos que acompañe el tiempo, Josefina, pero con el calor, si puede ser, moderado, ¿no? Sí, esperemos. O que no llueva, porque yo ayer miraba y estaba un poco de agua. Esperemos que se equivoquen y bueno, todavía queda tiempo, sí. Y que se vaya, ¿no? Que no haya agua. Bueno, continúo un poco con el programa. Sí, después, sí. Como digo, después del desfile, pues sobre las 2:30 se supone que llegaremos a la plaza del ayuntamiento y pues estará el almuerzo. Todas las personas que vayan vestidos de romano pues tendrán, digamos, podrán disfrutar de comida que tenemos allí para todas las personas que participan en el evento. A las 5 tenemos, como siempre hacemos, el bautizo de los nuevos romanos, allí en la fuente de la plaza. A las 5:30 pues será la inauguración de la novena jornada por parte del procónsul y del gobernador del Conventus Gaditanus, ¿vale? En este caso, el procónsul será don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, que quiere participar con nosotros y hará pues un pequeño discurso como procónsul. Y a las 6 de la tarde, pues habrá música a cargo del Grupo Municipal de Recreación Histórica de Baevia Aruchitana de Aroche. Y baile romano a cargo de los grupos de danza Belly Dance de Ubrique y Nadina Fusión de Prado del Rey. A las 6:30 se llevará a cabo la venta de esclavos a cargo del grupo recreacionista Emerita Egludus Gladiatorum. Y a las 7, pues una gladiatura, como ya tuvimos el año pasado, que la verdad que fue espectacular, ¿no? La lucha de gladiadores, también por el mismo grupo, por el Emerita Ludus Gladiatorum de Mérida. y bueno, y después por la noche pues estaremos allí en el campamento, disfrutando de comida y bueno, disfrutando un poco del resto de que queda de día de esta jornada tan tan espectacular, bueno, que estamos organizando, ¿no? Lo cierto es que desde que se inicia, ¿no?, la salida a las 11:30, desde las 10 la salida ya hacia Benaucat de los autobuses, a las 11:30 la salida desde allí, hasta las 7 de la tarde, que bueno, evidentemente coge hasta más tarde, bueno, pues la verdad es que hay un buen número de iniciativas que se han previsto. Por cierto, Josefina, ¿qué número de participantes esperáis en cuanto a la asociación? ¿Qué número de integrantes sois ahora mismo? En la asociación nuestra, sí. Pues como 30 personas pueden haber. Que se mantienen constantes, podemos decir, en la organización de eventos, sí, y demás. Sí. Pero evidentemente no, el número va a ser bastante mayor. Después la bajada, ¿cuáles son las expectativas? Sí, no, en la bajada, bueno, ya tenemos, mira, el año pasado, una persona que yo conozco, bueno, que es Uri, que vive en Jerez, pues se lo comentó a unos compañeros y vinieron, dijeron que se lo pasaron genial y van a volver este año. Después personas que son de Ubrique y que también viven fuera de Ubrique, pues también vienen con 10 personas para hacer la bajada, ¿no? Ya digo, viene el autobús de Aroche, vienen los de Punta Umbría y vienen gente que, bueno, que se supone que bueno, que les gusta todo esto. Nosotros cada vez que estamos en el yacimiento de Ocuri, cuando en este segundo sábado de cada mes, comentamos que siempre el primer fin de semana de junio tenemos la actividad, a muchos le llama la atención, dicen, ah, pues mira, sería interesante de venir, en fin, qué promoción hacemos durante todo el año y esperemos que sí, que sean más personas las que acudan a este acontecimiento, ¿no? Así que, desde luego, van a ser varios cientos y ese varios bastantes, ¿no? Cientos de personas, ¿no? Sí. Claro que sí. Yo, la verdad, me gustaría animar a todo el pueblo de Ubrique a que de alguna forma pues también participe, porque de hecho en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestro legado, y quién mejor que nosotros que darle esa promoción que se merece, ¿no? Y que, bueno, yo desde aquí quiero comentar que hay poblaciones como el Grazalema, el Bosque, de la Mahoma, Sahara, que tienen esa recreación tan grande, ¿verdad?, tan grande en el que todo el pueblo pues participa, porque digamos les quieren promocionar lo que es su pueblo, su historia. Y la verdad que a mí me gustaría también que el pueblo de Ubrique se volcara con este evento, que hagamos una recreación como se merece el pueblo de Ubrique, que atrae mucho turismo, que el turismo cultural es algo que está hoy en día en boca y que yo creo que deberíamos apostar fuertemente por esto, ¿no? Por esa recreación que, como digo, es promoción de nuestra historia, de nuestra cultura, que la tenemos aquí, que no es que, es que está aquí visible. Y que, de hecho, trae mucho dinero, digamos, turísticamente hablando, ¿no? Entonces yo creo que es una buena promoción para Ubrique y que no deberíamos desaprovechar, ¿no? La próxima semana, a medida que se vaya acercando evidentemente esta cita, iremos entrando más de lleno, si cabe, en todas las actividades dentro del programa que nos ha comentado Josefina. Pero antes de finalizar, y ya decimos, en esta primera toma de contacto que estamos haciendo, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran participar, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay que realizarlo? ¿Recordamos algún tipo de inscripción o qué tendrían que hacer? No, simplemente vestirse de romano y bueno, estar el día 1, que es el viernes, pues ir a, bueno, recoger la invitación para ir a ver el funeral romano. Para la cena romana sí es imprescindible que vayan vestidos de romano, y después para la bajada igual, simplemente con ir el día 2 a las 10 de la mañana a la estación de autobús vestido de romano, pues te montan el autobús y vas hasta Benaucat y haces la bajada. Y simplemente estar vestido de romano. Para la cena romana sí es verdad que antes del 30 de mayo hay que llamar al bar de, bueno, a Venta do Curi para reservar la cena y elegir dos platos que hay que elegir, porque siempre hay que elegir entre varios, ¿no? Para que ellos sepan qué cantidad tienen que hacer de cada plato. Y nada más, tampoco se exige mucho, simplemente vestirte de romano y disfrutar con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pues ya lo saben, pocos requisitos, simplemente bueno, pues adaptarse, vestirse a evidentemente ese festejo que se realiza con motivo de esta bajada romana y solo con eso, bueno, pues participar de lo que es esta novena edición que tendrá lugar los días 1 y 2 de junio. La próxima semana iremos con más detalles, así que agradecemos a Josefina Herrera, secretaria de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, que nos haya acompañado para ofrecernos este anticipo sobre esa cita ya tradicional. Así que, Josefina, lo dicho, te emplazamos, os emplazamos a la próxima semana a ofrecer ya más detalles al respecto, la última hora de los preparativos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, yo quería agradecer también, Sí. bueno, porque hay que agradecerlo, ¿no?, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, pues que esté siempre dispuesto, ¿no?, a colaborar con nosotros en todo lo que nos puede ayudar y ofrecer, digamos, desde el Ayuntamiento para que esta recreación pues siga adelante, ¿no? Así que de verdad estamos muy agradecidos, ¿no? Pues gracias a ti además por habernos acompañado. Muchas gracias.